Buenos días a toda la audiencia de Farco. En el marco del 30º aniversario de la FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo de San Martín de los Andes, se llevó adelante una formación sobre comunicación popular. El taller se desarrolló en el barrio intercultural y contó con la participación de más de 70 personas, entre los cuales estuvieron de distintas partes de la región, trabajadores y trabajadoras de las distintas ramas del movimiento de trabajadores excluidos, radios comunitarias de la zona, distintas comunidades mapuches del Hualmapu y con los vecinos que se acercaron a compartir, atraídos con los debates sobre cómo otra comunicación existe y es posible, y que debemos soñar y construir las redes y los medios desde nuestras organizaciones, entre otras cosas. La formación fue orientada por dos compañeros que fueron parte de la trascendencia y la construcción de nuestra radio, Daniel Fossaroli y Ángel José Antonio Frutos, fundadores del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Escuchamos a las distintas personas que concurrieron al taller. La verdad que es admirable y es muy lindo de la manera que están haciendo radio, todo el inmenso trabajo que han hecho y que están haciendo, así que es muy enriquecedor realmente poder compartir estos dos días de capacitación con ustedes. Siento que en este contexto volver a encontrarse y seguir generando redes con compañeros y compañeras que se suman, que empiezan a hacer comunicación, que empiezan a pensar la comunicación de sus territorios es súper importante. Todas venimos con recorridos distintos y el encuentro lo que hace es potenciar esas búsquedas, y creo que una de las premisas del encuentro fue irnos con preguntas para seguir trabajando en nuestros territorios y en nuestras radios o nuestros proyectos comunicacionales, y eso está siendo así. En primer lugar, agradecer porque fue un encuentro muy fructífero, nos vamos, creo que lleno de un montón de conocimientos nuevos, de aportes, de esto, ¿no?, de compartir, que creo que es lo más importante, y más en este contexto que no nos volvíamos a encontrar hace un montón de tiempo, volver a darle un poco de alegría al Piuqué, así que bueno, y fortalecimiento también. Así que nada, desde mi parte contenta y bueno, desearle un buen regreso a cada uno de los que se vaya a casa. Ojalá también se pueda volver a repetir. Yo me quedo contenta, esperanzada y con ganas de que nos sigamos proponiendo cosas. Algo que aprendí hace mucho tiempo gracias a la comunicación popular es que el camino es la organización y el encuentro. Que vuelvan bien y ojalá hayan disfrutado también de este territorio y ojalá nos volvamos a encontrar prontamente. Este taller realizado este fin de semana tuvo como objetivo incentivar y construir una mirada colectiva sobre los medios de comunicación. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.